RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 7 en punto, las 6 en punto en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un extraño quiebro del destino, no sé, como un juego de luces y sombras que vaya a marcar el día de ayer con un subrayado indeleble, convirtió en noticia, al mismo tiempo, la desclasificación de los papeles del 23F y la muerte de su principal ejecutor, Antonio Tejero Molina, el teniente coronel que entró en el Congreso al grito de quieto todo el mundo y dejó también algo más para la historia, aquello de... Tejero murió ayer en su casa de Alcira, en Valencia, a los 93 años. Y nos quedamos hoy, gracias precisamente a lo revelado en los documentos ayer, con su sensación, ya desde el primer día del golpe, de que le engañaron como un desgraciado. Término que su propia mujer utiliza en una conversación grabada por los servicios de inteligencia para referirse al papel de sus compañeros golpistas. Se han dejado tirado como un desgraciado. Dicho lo cual, pues no cuente usted, amiga, amigo oyente, con grandes revelaciones en los documentos desclasificados. Confirmación del papel de Zarzuela en el fracaso del golpe, por tanto de la institución monárquica, decisivo para ello según los papeles, y del interés de los golpistas por implicar al rey e incluso difundir tras el fracaso bulos, mediante sus terminales de extrema derecha, sobre la posible implicación de Juan Carlos I, que aún hoy sigue haciendo fortuna. No pienso abdicar ni marcharme, le dijo en una tensísima conversación al golpista Milán del Bosch cuando le pedía que depusiera su actitud y sacara los tanques de las calles de Valencia. Bueno, ¿silenciará todo esto los bulos y las noticias conspiratorias? Pues mira, probablemente no. Faltarían documentos, de todas formas, como los incluidos en el sumario del juicio a los golpistas, que no se conoce porque sigue bajo custodia del Tribunal Supremo, u otros cuya publicación se impide oficialmente por razones de seguridad. Y todo esto... todo esto en el día en que ella anuncia que se va. Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales. Lo he querido hacer con calma. Con calma, Yolanda, y con calma y con un vídeo en una zona ajardinada, tras el cual, por cierto, hay algo parecido a una excavadora, no sé si de reconstrucción o de algo que se está... Bueno, no sé si querrá decir algo más, o a lo mejor no. En fin, que Yolanda sea parte del escaparate, aunque va a seguir en el gobierno hasta que termine la legislatura. De todas formas, me malicio que hoy al gobierno le va a importar mucho más esto otro, que es el enésimo no de Míriam Nogueras de Junts per Catalunya. Però com he dit, nosaltres no enganyem i anem de cara, votarem no. ¿A qué van a votar no? Pues a lo de siempre, lo que llevan votando no en las últimas sesiones parlamentarias. El llamado escudo social, las ayudas sociales que ha previsto el gobierno y que en un decreto suma a eso que tanto le desagrada, tan profundamente le desagrada a Junts per Catalunya, que son los decretos de protección social ante los desahucios. O sea que hoy tendremos de nuevo sesión de Xavi, pero otra vez dificultades para el gobierno en esta legislatura. 7:03, 6:03 en Canarias. Nos queda mucha mañana para contarle esto y más, pero ahora asomarnos precisamente al tiempo, a lo que hoy prevé la meteorología, lo que vamos a tener y la situación ahora mismo. Jacob Petrus, muy buenos días. Buenos días. Novedades muy importantes hoy para las Islas Canarias. Atención, porque las temperaturas se desploman gracias a los vientos de norte, que cada vez soplarán con más intensidad. Por la tarde superando los 70 kilómetros por hora, con avisos amarillos generalizados por mala mar, y atención con chaparrones tormentosos que especialmente en la mitad oriental podrían superar los 15 litros en menos de una hora. Todo es fruto de un embolsamiento de aire frío que no afecta al entorno de la península ibérica, donde como mucho destacaremos el viento de levante en el estrecho con algunas rachas intensas, las nubes bajas y las nieblas de advección que aparecerán de nuevo en toda la costa mediterránea, algunos bancos de niebla en el interior y por el noroeste peninsular también las nubes bajas durante esta mañana ya presentes en Galicia, a medida que pasen las horas se irán extendiendo por algunos puntos de la cornisa cantábrica, hoy con temperaturas que en el entorno de la península bajarán en la mitad oriental, subirán en el tercio oeste. Y el tráfico, vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras españolas a esta hora, esta mañana. Darío Carnicero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta hora situación tranquila en la red estatal, tan solo tráfico lento en las entradas a Madrid, especialmente por la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A4 en Butarque y en la 42 en Parla. Se complica también la entrada a Barcelona por la A2 en Pallejà, la C58 en San Quirze del Vallès y Moncada y tráfico lento en la entrada a Sevilla en la A49 a la altura de Tomares. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Hay más noticias esta mañana. Laura Hermoso, buenos días. Hola, buenos días. El ministro del Interior anuncia una revisión del protocolo antiacoso de la policía. Habla Fernando Grande Marlaska de revisión extraordinaria porque reconoce algo falló en el caso de la subordinada que denunció en un juzgado al exdirector operativo de la policía por violación. Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios, con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió. Gracias, Marlaska, el anuncio de la Comisión de Interior del Congreso. El jefe de la policía local de Alcalá de Henares, en Madrid, investigado por violencia machista, ha dimitido. El comisario Luis Antonio Moreno Pascual ha pedido regresar a su plaza de funcionario, la policía local de Torrejón de Ardoz, desde donde llegó a Alcalá en 2024, y lo ha hecho tras ser denunciado por dos mujeres por violencia de género y maltrato familiar. El ayuntamiento de Alcalá de Henares siempre ha estado al corriente de las denuncias que pesaban contra el comisario, pero la alcaldesa, la popular Judith Piquet, decidió no actuar, a pesar de las peticiones de la oposición para que tomara cartas en el asunto. En Estados Unidos, los demócratas denuncian la desaparición de decenas de documentos del caso Epstein relacionados con el presidente Trump. Los papeles que faltan son en torno a medio centenar de folios que incluyen informes del FBI que resumen las entrevistas realizadas por la agencia para esclarecer una denuncia de 2019 sin verificar de una mujer que acusó a Donald Trump de agredirla sexualmente en los años 80. El Departamento de Justicia aún no ha sabido precisar por qué faltan esos documentos. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Fue el autor del grito que resuena desde hace casi medio siglo en nuestra memoria, y ayer, justo el día en el que el gobierno desclasificaba los papeles secretos del 23F, Antonio Tejero fallecía a los 93 años. Condenado a 30 de cárcel, salió de prisión en el 96 y nunca mostró arrepentimiento ni pidió perdón. Justificó siempre su participación en el intento de golpe de Estado. Marlupián. A los 93 años, rodeado de su familia y en Alcira, en Valencia, así ha fallecido este miércoles el brazo ejecutor del 23F. ¡Quieto todo el mundo! La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola... Antonio Tejero era teniente coronel de la Guardia Civil en 1981 cuando, acompañado de 200 hombres y pistola en mano, irrumpió en el Congreso que albergaba la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno. El secuestro duró hasta la mañana del 24 de febrero cuando se entregó al fracasar el golpe de Estado por encontrarse sin apoyo militar y político. Fue condenado por rebelión militar y sentenciado a 30 años de prisión. Teniente coronel de la Guardia Civil, don Antonio Tejero Molina, a la pena de 30 años de reclusión. Salió en libertad condicional el 3 de diciembre del 96. Fue el último de los procesados del 23F en ser liberado. En los últimos años vivió alejado de la vida pública. La última vez que se le vio... ¿Pero quiere decir algo? No. Fue la inhumación del dictador Francisco Franco en octubre de 2019. Bueno, seguimos con esta historia, porque, bueno, hay que decir, se lo comentaba hace un rato, que poco han revelado los papeles secretos del 23F sobre la figura de Tejero que no supiéramos ya. Pero sí hemos podido leer algunas de las conversaciones que mantuvo el rey Juan Carlos I en aquellas horas cruciales con los golpistas. Según un informe de los servicios de inteligencia, el rey llamó a Milán del Bos 8 minutos después de emitirse su alocución por televisión para decirle que después del mensaje no podía volverse atrás, que no abdicaría ni abandonaría España. En otro informe, el CESID señala... Que se señala que un año después y a pocas semanas del juicio a los golpistas, el monarca se vio en persona con el propio Milán y con armada para, dice el texto, que la corona no saliera lesionada. Daniel Bermejo. Los documentos desclasificados ofrecen la imagen de un rey preocupado ya en los primeros compases del 23F. Un informe del CESID recoge cómo, minutos después del asalto al Congreso, recibe una llamada del general armada en la que Juan Carlos I rechaza su asistencia a la zarzuela. La negativa desincentiva a aquellos capitanes generales que barajaban sumarse al golpe. La ausencia de armada en la zarzuela lo cambia todo, le llega a decir el jefe de la acorazada Brunete al secretario del rey Sabino Fernández Campo. La mano derecha del monarca llama a Tejero a media tarde, le pregunta por qué invoca al rey y le ordena deponer su actitud, a lo que el golpista responde que solo recibe órdenes de Milán. Al capitán general de Valencia, el rey le pide expresamente que pare el golpe. Eso es apenas unos minutos después de que se emita el mensaje en radio y televisión. Para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Tras el fracaso del golpe, circularon teorías que buscaban implicar al rey en la intentona. Una nota del PC, desclasificada ahora, acusaba a la extrema derecha de querer destrozar a la monarquía. Otro informe del CSID alude a conversaciones en círculos militares que apuntaban a presuntos contactos entre Casa Real, Armada y Milán para que durante el juicio la corona saliese lo menos dañada posible. Y en el Congreso el gobierno va a salvar hoy la subida de las pensiones, pero también va a sumar previsiblemente otra derrota parlamentaria. Junts sigue en contra de la moratoria de los desahucios porque considera que favorece la ocupación y se pondrá de frente ante el decreto que blinda el escudo social. No sale si no lo separa de ese otro de los desahucios. Si quiere salvarlo, que lleve las medidas, insiste Junts, por separado a la Cámara Baja. Sandra Gallardo. El escudo social ha abocado al fracaso una vez más. El gobierno dividió el decreto inicial para salvar las pensiones, introdujo cambios en la parte de los desahucios, pero chocan otra vez con Junts. Votarem no. Per tant, escut social sí, ocupacions no. Miriam Nogueras confirmaba a Pedro Sánchez el voto en contra de Junts. Para el presidente es una excusa. Y yo no sé por qué usted tiene que identificar las situaciones de potencial desalojo por colectivos vulnerables de ocupación. Nada tiene que ver una cosa con la otra, señoría. El gobierno, que hasta ahora ponía el foco en el PP, sube el tono contra los de Puigdemont. Ven a Junts replicando el discurso de la ultraderecha y avisan que no piensan trocear más el decreto. Nogueras pide dejar fuera la parte de los desahucios, pero en Moncloa responden que a eso votarían en contra los partidos de izquierda. Si finalmente hoy se tumba el escudo social, no solo caerá la paralización de los desahucios, también el bono eléctrico, la prohibición de cortar suministros, ayudas al transporte, a la dana o la actualización de las entregas a cuenta, ayuntamientos y comunidades. Bueno, quien hoy se va a llevar todas las miradas en el Congreso va a ser sin duda ella, Yolanda Díaz, protagonista tras anunciar que no será candidata en las próximas elecciones. Se irá al final de esta legislatura del liderazgo, no de la política. Dice que lo hará orgullosa para seguir trabajando en la conquista de derechos. Y ahora a la izquierda del PSOE, pues buscando líder, David Fernández. La renuncia de Yolanda Díaz a repetir como candidata deja huérfano el liderazgo en un espacio a la izquierda del PSOE en plena recomposición. En su carta reconoce implícitamente que ella podría ser un escollo y por eso se aparta para, dice, dejar tiempo y espacio a otras propuestas como la de Rufián o la alianza de los partidos de Sumar que se presentó el sábado pasado. Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo. Voy a hacerlo con alegría, con esperanza. Da un paso atrás, empujada en parte por algunos de los partidos del espacio, como Izquierda Unida, que habían cuestionado su liderazgo y pedido un relevo. Ayer, Antonio Maillo se limitaba a elogiarla. Un acto de generosidad, sin lugar a duda. Maillo apuesta por intentar elegir al nuevo líder por consenso y, si no, primarias. Bustin Duy aparece como una de las opciones, pero él vuelve a descartarse. No, ya lo he dicho muchas veces eso. Yo lo que voy a hacer es lo mismo que va a seguir haciendo Yolanda Díaz, trabajando codo con codo en el gobierno y contribuyendo para que en la próxima década España siga siendo una referencia internacional. Díaz continuará como vicepresidenta lo que queda de legislatura y después desliza, abandonará la política. Hace semanas que Estados Unidos puso a Cuba en el punto de mira y bloqueó cualquier entrada de petróleo bajo amenaza de fuertes sanciones para quien lo hiciera. Eso ha dejado a la isla al borde del colapso. Ayer miércoles, Washington trataba de rebajar la presión autorizando la venta de crudo venezolano al sector privado en Cuba. Pero ahora todo puede saltar por los aires después de que La Habana haya atacado una lancha estadounidense diciendo que intentaba infiltrar en la isla a un grupo terrorista. Corresponsal en Washington, María Carou. La Guardia Costera cubana ha matado a 4 personas que iban a bordo de una motora que entró en sus aguas en el norte del país. Dice el Ministerio del Interior que actuaron en defensa propia, que los 10 tripulantes de la barca tenían intenciones terroristas. También aseguran que la lancha estaba registrada en Florida, pero no explican si sus tripulantes eran estadounidenses. La Casa Blanca ha reaccionado por ahora con prudencia. Donald Trump, siempre tan rápido en su red social, esta vez no ha escrito nada sobre el asunto. We are going to verify that information independently and reach our own conclusions. Vamos a verificar la información del gobierno cubano y llegar a nuestras propias conclusiones, dice el secretario de Estado, quien confirma que ni la lancha ni sus tripulantes pertenecían al gobierno estadounidense. Este tiroteo llega en un momento de especial tensión entre Cuba y Washington, cuando Donald Trump ha dicho que el gobierno de La Habana tiene que ser el siguiente en caer después de Venezuela, y con la economía cubana más asfixiada que nunca por la falta del petróleo de Caracas. Radio Nacional de España estrena hoy en Barcelona la ficción sonora Remando al Viento, un homenaje a Gonzalo Suárez, que este año es Goya de Honor 2026. Hablamos aquí hace un par de días de este evento, que es un evento realmente notable. Natalie Poza, Miki Esparbeo, Fernando Cayo son algunos de los actores que ponen su voz para recrear la reunión en Suiza de escritores como Lord Byron o Percy y Mary Shelley, donde ella imaginó la historia de Frankenstein. Puede usted escucharlo a partir de las 7 en directo en Radio 3 y RTV Play. Y si quiere asistir al Palau de la Música en Barcelona, donde se estrena, pues no tiene más que reservar las entradas en su página web. Nos va a contar Ana Gil. La película Remando al Viento se estrenó en 1988. Fue un éxito de crítica y público y Gonzalo Suárez recibió el Goya a la mejor dirección. He venido hasta los confines helados del universo para encontrarme con la horrible criatura. Ahora, 2 días de recibir el Goya de Honor, Radio Nacional de España y la Academia de Cine rinden homenaje al director con una ficción sonora de Remando al Viento. Me desperté horrorizado. A la pálida y amarillenta luz de la luna que se... Natalie Poza, Miki Esparbé, Fernando Cayo, Marian Álvarez y Víctor Clavijo ponen voz a sus protagonistas, Mary y Percy Shelley, Lord Byron, Claire Goodwin y Polidori, los 5 jóvenes románticos que en la villa de Odati, a orillas del lago Lemán, crearon los personajes del vampiro y Frankenstein. Benigno Moreno es su director. Lo genial de Gonzalo Suárez es ver cómo se relacionaba esa criatura con la propia Mary Shelley. Remando al Viento se representará a las 7 de la tarde en el Palau de la Música de Barcelona. La entrada es gratuita, pero hay que reservar previamente en la web del Palau. Y para los que no puedan asistir, podrán seguirlo en directo en Radio 3 y RTV Play. Y el deporte. Vinicius se reivindica para culminar la remontada del Real Madrid ante el Benfica, que permite acceder a los blancos octavos de la Champions. Juan Martín, buenos días. ¿Qué tal, Juanra? Buenos días. 2-1 sin Mbappé y Asensio se tuvo que retirar en camilla, por lo que pendientes de la evolución del defensa del conjunto blanco. El Benfica golpeó primero en el 14 con un gol de Rafa Silva. Tchouaméni neutralizaba el tanto apenas un par de minutos después y Vinicius, tras una galopada por la izquierda, anotaba el segundo para los de Arbeloa a unos 10 minutos para el final. Esto es lo que decía sobre el brasileño el técnico del Real Madrid. Tiene que ser nuestro líder, el jugador con referencia y el que sobre el que basar nuestro juego, porque bueno, pues como hemos visto hoy, es capaz de marcar diferencias, así que esperemos que siga manteniendo el nivel. El Manchester City de Guardiola o el Sporting de Portugal, uno de los dos va a ser el rival de los blancos para los octavos. Mañana lo conoceremos tras el sorteo. También continúan en la competición Atalanta, Galatasaray y el PSG de Luis Enrique. Esta noche le toca el turno al Celta de cara a solventar su repesca en la Europa League. Los de Giraldez reciben al PAOK con un gol de renta. Creo que la ilusión y la motivación es lo que nos tiene que reinar y no ni el miedo ni la relajación. Y lo contamos desde las 9 menos cuarto, 8 menos cuarto en Canarias, aquí en Radio Nacional, en Tablero Deportivo, en nuestras aplicaciones, como siempre, en RN Audio y RTV Play. En primera división, el Rayo Oviedo se va a jugar en la fecha prevista el miércoles de la semana que viene a las 7 de la tarde, tras la resolución del Comité de Segunda Instancia de la Federación. En segunda, Ceuta 3, Córdoba 2. Y sobre Messi, Lamine Yamal se ha referido en Radio Nacional el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino. Messi es único, todo lo que lo que ha ganado y lo que está ahí es, bueno, mucho más que merecido y con la posibilidad de seguir incrementando cosas, ¿no?, a su carrera. Lamine es el futuro, es un proyecto de por supuesto de gran jugador. Veremos cómo le van las cosas, ¿no? Oye, Juanra, ¿tú te imaginas a Messi jugando, que hubiera jugado por España? Nuestros oyentes hacen la idea. ¿Qué hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido la historia? ¿Cómo hubiera cambiado todo? No lo sé, nunca se sabe. Pues mira, fíjate lo que ha dicho en el podcast Miro de Atrás. Bueno, en un momento me llegó y yo ya jugaba en el Barça y me insinuaron, medio que me insinuaron. Me tiraron, ¿no? Qué normal, ¿no? Porque pasa con muchos chicos cuando... o en esa época, yo prácticamente había hecho, si bien... soy argentino, obviamente, me había ido de muy chico a Barcelona y había hecho toda la inferior o gran parte de la inferior ahí, entonces había un cariño. Estaba la posibilidad, podía llegar a pasar. Las categorías inferiores, bueno, de la selección española. ¿Cómo hubiera cambiado el guión de los acontecimientos? Ya que últimamente estamos conociendo muchas cosas, imagínate esto. ¿Cómo hubiera podido ser? En la Euroliga de baloncesto, perdió el Barça 85-80 en Bolonia contra la Virtus. Esta tarde juegan Baskonia contra Valencia y el Real Madrid recibe al Bayern. Gracias. Sí, buen día. Sara Calvo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a redes sociales, donde, como era de esperar, la desclasificación de los papeles del 23F pues ha dado mucho que hablar. Pues sí, a ver, ya ayer a estas horas hablábamos de que ya era trending topic y todavía no se había publicado, pues imagínate después, y más después de conocerse la noticia del fallecimiento de Tejero precisamente el mismo día. Pues en fin, primero muchos pensaban que era un bulo, así en un primer momento. Recordemos que en redes ya se dio por muerto al militar a finales del año pasado, pero no, y la realidad una vez más superaba a la ficción. Aunque tengo que decir que si hay un protagonista claro de este tema, o una protagonista más bien, es Carmen, porque las redes se han rendido a la mujer de Tejero. La señora vivió un drama aquel día, y algunos fragmentos de esas transcripciones se han hecho virales, pero no por el drama, sino por el uso de adjetivos en numerosas ocasiones como tonto, desgraciado o gilipuertas para definir al militar, además de otras expresiones muy castizas como ese Antoñito, han dejado a tu padre tirado como una colilla, que le dice a su hijo y que me da que pasa ya a formar parte de la historia de la cultura pop de este país, las cosas como son. Bueno, fue una tarde que dio para mucho en redes, como os podéis imaginar, ya lo decimos, con cientos de posts como este de Gonzalo, dice: qué revelación la mujer de Tejero, doña Carmen, solo por ella ya ha valido la pena desclasificar los papeles. Pero bueno, hay más cositas, vamos a saltar a Reino Unido. Un fragmento de una entrevista a Sarah Pocking, es una diputada de Reform UK, este partido populista anti-europeo y conocido por su discurso anti-inmigración, que se ha hecho viral. How can you integrate? You live in our country, you live by our culture. Bueno, ella misma luego ha compartido en sus redes, ¿vale? Es un mensaje claro, dice: si quieres vivir en nuestro país, habla de Reino Unido, debes integrarte en nuestra sociedad, habla inglés, preséntate en público, participa en nuestra vida cívica. Esa es la base de una nación fuerte y unida. Esto opina Sara. Pero claro, con este discurso se puede estar venido, más, ¿no?, o menos de acuerdo, efectivamente, pero muchos usuarios le han recordado que la realidad, que esto choca con la realidad a la que los españoles nos enfrentamos aquí muy cerquita, como ese ejemplo de Benidorm, o esto que comenta el usuario, este usuario dice: tienes Levante lleno de ingleses, barrios ingleses, locales ingleses, donde no aprenden el idioma. De hecho, pone un ejemplo: mi abuela vive con un inglés desde hace 30 años y a día de hoy no sabe hablar español. Bueno, son muchos los que han llamado la atención sobre esto, sobre cómo los británicos que viven en España no se integran, y esto no parece molestar a esta diputada. Pero mira, precisamente en Benidorm también ha sucedido una noticia también muy comentada en las últimas horas en redes, porque dos británicos han sido detenidos por simular un falso secuestro para pedir a los familiares de uno de ellos 890 euros. Le mandaron un vídeo ensangrentado diciendo que le habían secuestrado y que era urgente que ingresaran esta cantidad. Claro, ¿cómo les pillaron? Pues la familia avisó a la policía, que montó un operativo que terminó con los dos británicos charlando amigablemente en la puerta del hotel. O sea que de secuestro no había nada, y me temo que de los 890 euros tampoco. Pero bueno, más cositas. Esto es un poquito mejor. Mira, nos vamos a ir a Logroño y a Soria. Entre las dos capitales hay unos 100 kilómetros y más de 2.600 metros de desnivel. Y ahora te pregunto, Juan Ramón Lucas, 7:23 de la mañana. ¿Es mucho o poco estos 100 kilómetros si al final del camino sabes que te espera un torrezno? No. ¡Ah! Claro, pues para estos tres amigos, para tres amigos riojanos, la respuesta está clara. Opinan como tú, no es mucho. Y lo que empezó como una broma durante unas cañas terminó con 23 horas y 43 minutos de caminata campo a través. ¿Hubo agotamiento y ampollas? Pues por supuesto que sí. pero hubo torrendo al llegar también, claro, claro que sí. La historia se ha viralizado, sobre todo en estas dos ciudades y en sus medios. Y una cosa, los chavales volvieron a casa en bus, ¿eh? Y por cierto, dicen que ya barajan el Morcilla Trail, que es hacer lo mismo entre Logroño y Burgos. Pues nada, para terminar, noticia con polémica incluida, cómo no, resulta que el Rock and Roll Hall of Fame, o sea, el Salón de la Fama del Rock and Roll, ha publicado su lista de nominados para este año. Son 17 nombres los que están, por ejemplo, los que escuchamos Oasis o Iron Maiden. ¿Y dónde está la polémica? Te estarás preguntando. Pues sí, en ella. ¿Qué le pasa ahora? Pues que han incluido también a Shakira. Y claro, ¿es Shakira lo suficientemente rock para este Salón de la Fama? Pues para algunos usuarios no. O quizás que como es mujer y latina, pues yo qué sé, llámame loca, que tampoco les gusta mucho. En fin, lo cierto es que cumple el requisito principal, que es haber publicado su primera grabación al menos hace 25 años. ¿Y sabes hace cuánto que fue su primer disco? Pues 35, porque fue en el 91. Sí, sí, me acuerdo casi perfectamente. ¿Te acuerdas? Yo no, es que era muy pequeñita. Hacía un programa musical en lo que era Radio Juventud, en fin. Y pinchábamos a esta chica colombiana que empezaba. 7 y 25, 6 y 25 en Canarias. Se queda con la información local en las mañanas de Radio Nacional. Y media resumen. Son las 7 y media, las 6 y media en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Bueno, pues vamos con el resumen de las noticias y previsiones de esta jornada que estamos empezando con usted, amiga, amigo oyente desde la radio pública. El gobierno afronta hoy una nueva derrota parlamentaria. Salvo sorpresa mayúscula, Junts asestará un nuevo golpe al Ejecutivo tumbando el decreto que prorroga hasta el final de año la moratoria de los desahucios. Lara Hermoso, buenos días, Lara. ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno sí iba a salvar la subida de las pensiones tras desgajarlo en dos decretos, pero el texto que blinda el escudo social y que además de la moratoria de los desahucios de familias vulnerables incluye otras medidas de índole fiscal como el bono social eléctrico va a caer. Y eso que bastaría con la abstención de los diputados de Junts. Pero dice su portavoz, Miriam Nogueras, que se opondrá. Però com he dit, nosaltres no enganyem i anem de cara. Votarem no. Lo anunciaba Nogueras en un pleno en el Congreso, monopolizado por la decisión del Gobierno de desclasificar los documentos del 23F ya disponibles para todos los españoles en la web de Moncloa. Parte de ellos, los que atesoraban los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores. Entre lo más destacado, un informe del CSID de 9 páginas, sin firma, en el que avala la tesis del papel desempeñado por el rey durante la intentona golpista. Le negó armada la entrada en el Palacio de la Zarzuela y fue Sabino Fernández Campo, el secretario de la Casa del Rey, el que pidió a Tejero que depusiera su actitud y que en ningún caso hablar en nombre del monarca. Lo hizo hora y media después de que el entonces teniente coronel de la Guardia Civil entrara pistola en mano en el hemiciclo. Este jueves, el que alababa el papel desempeñado por Juan Carlos I era el expresidente Felipe González, uno de los diputados a los que pilló la sonada en el Congreso. El papel del rey Juan Carlos fue un papel absolutamente determinante. Determinante en el restablecimiento sin interrupción del régimen de libertades. Sin interrupción de las libertades básicas de todos los ciudadanos. Y horas después de la desclasificación de los documentos, lo que trascendía era la muerte de Antonio Tejero a los 93 años en su casa de Alcira, en Valencia. Sí, fallece el último de los tres principales condenados por el golpe, junto a Armada y Milans del Bos, que seguía vivo. Expulsado de la Guardia Civil tras ser condenado a 30 años de prisión por rebelión, Tejero cumplió la mitad de la condena y en los últimos años había convertido en un referente para los nostálgicos del franquismo. De hecho, la última vez que se le vio en público fue en 2019, en Mingo Rubio, cuando los restos del dictador fueron inhumados tras su salida por orden del gobierno del Valle de Cuelgamuros. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha evitado valorar la figura del golpista Tejero. Lo hacía a preguntas de la prensa tras comparecer en la Comisión de Interior del Congreso, donde sí dejaba un anuncio importante. La policía va a acometer una profunda revisión de su protocolo antiacoso. El detonante, la decisión de la víctima del ex jefe operativo de la policía, que se fue a un juzgado a denunciarlo por violación. Es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios, con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió. El ex portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, asegura que la segunda denuncia presentada contra él por una presunta violación solo responde a una estrategia. Sí, eso dicen fuentes cercanas a Errejón, que destacan que la segunda denunciante comparte abogado con Elisa Mulia, la primera mujer que denunció por agresión sexual al que fuera fundador de Podemos. Aquí en Radio Nacional ha estado el letrado Alfredo Arrién, ha defendido la decisión de la segunda denunciante de proteger su identidad y que su nombre no salte a la opinión pública. Será levantado ese velo a las partes, ¿no? Íñigo Errejón sabrá perfectamente quién es la persona que le denuncia y su abogada de la defensa obviamente también, igual que el ministro fiscal y el abogado. No obstante, quiere intentar preservar de cualquier manera cualquier dato que podría apuntar a una persona. Tres menores han sido detenidos en Valencia por violar a una niña de 13 años y además difundir un vídeo de agresión. Un patrón que tristemente se repite. Valencia, José Andrés Castellano, buen día, buenos días. Buen día, sí. Los menores están acusados de un delito de agresión sexual con acceso carnal y también de otro contra la intimidad por revelación de secretos. Este último porque, como comentabais, grabaron la violación con sus teléfonos móviles y la compartieron con sus compañeros de instituto. Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Esta es una cuestión que ha pasado a la Fiscalía de Menores y, como ustedes pueden entender, todas las investigaciones y todo el caso está bajo secreto por una cuestión evidente de la Fiscalía de Menores. De momento, esa Fiscalía de Menores ha acordado dejar en libertad vigilada a los detenidos y les ha impuesto una orden de alejamiento que les impide comunicarse o aproximarse a menos de 50 metros de su víctima. Hay un cuarto menor de 13 años, presuntamente también implicado, aunque es inimputable por su edad. El espacio a la izquierda del PSOE busca nuevo líder tras el paso atrás de Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda se descarta para liderar esa nueva plataforma que impulsa las fuerzas de Sumar. No será candidata a las próximas elecciones generales, aunque se mantendrá como ministra de Trabajo hasta el final de la legislatura. Una labor que todos ensalzan. El coordinador federal de Izquierda Unida, el que más abiertamente había dicho que su liderazgo está agotado, destaca esa faceta. Antonio Maillo. Yolanda Díaz es un activo en el Ministerio de Trabajo que no se puede desperdiciar ni mucho menos, sino que tenerla de ministra de Trabajo una garantía de que se van a hacer las cosas muy bien. El nombre de Maillo es uno de los que suena como posible candidato de las izquierdas, pero él insiste en que su lugar está en Andalucía. Otro nombre que gusta mucho es el del ministro Pablo Bustinduy, pero él ya se descartaba este miércoles en La Sexta. No, ya lo he dicho muchas veces eso. Yo lo que voy a hacer es lo mismo que va a seguir haciendo Yolanda Díaz, trabajando codo con codo en el gobierno y contribuyendo para que en la próxima década España siga siendo una referencia internacional. A 5 días del pleno de investidura de María Guardiola, hoy se reanudan las conversaciones entre PP y Vox en busca de un acuerdo en Extremadura. Las va a liderar la propia Guardiola, pero con la tutela de la dirección nacional del PP. Es Miguel Tellado el que lleva la batuta. Va a ser el cuarto encuentro entre ambos partidos, pero de alguna forma empiezan de cero tras las desavenencias públicas de las últimas semanas. Desde Vox insisten en que lo que quieren es cerrar un acuerdo programático antes de hablar del reparto de cargos en el Ejecutivo Regional. Las negociaciones para formar gobierno continúan en barbecho en Extremadura y Aragón, pero ya nos asomamos a una nueva campaña electoral, ya sabe usted. A medianoche comienza la de Castilla y León, Valladolid. Fernando del Val, buenos días. Buenos días, y puede ser el termómetro en esos pactos de Vox y PP en el resto de España. Ayer por la noche en Zamora, Abascal pedía a Núñez Feijóo mojarse casi, le pedía elegir entre Aznar y él. El señor Aznar ha dicho con qué periodicidad se producen las reuniones entre el populismo de derechas y el gobierno. Lo que me gustaría saber es si el señor Feijóo cree que Aznar está diciendo la verdad, y eso es importante para la relación que hemos de tener. Ayer también la vicesecretaria autonómica del Partido Socialista, Nuria Rubio, daba por hecho que PP y Vox podrán gobernar si unen votos. Según vamos viendo, ¿no?, cómo están esas encuestas, también cómo van llegando la percepción de lo que vemos en la calle, vemos que el Partido Popular se van a apoyar en la extrema derecha, si así lo necesitan. Por delante 2 semanas intensas, con los partidos haciendo actos en 2 y 3 provincias al día. Y vamos ahora a Cantabria, donde parece que las cosas mejoran, aunque se mantienen, permanecen activos 7 incendios. Santander, Borja Domínguez, buenos días. Buenos días, Juanra. Sí, y mejora con la ayuda del cambio en la meteorología. Ha variado la dirección del viento y han bajado las temperaturas. En este momento tenemos, de hecho, 10 grados en Santander. Es la mitad que ayer hasta ahora. En cualquier caso, como dice, se mantienen 7 fuegos activos de los 37 que se provocaron ayer. Hay otros 14 en situación de controlados. El gobierno de Cantabria mantiene, en cualquier caso, en máximo los niveles de alerta. Miguel Ángel Sergio, director general de Montes y Biodiversidad. A pesar de esta mejoría en lo meteorológico, los índices de riesgo continúan mostrando valores medios y altos en toda la comunidad autónoma y la Consejería de Desarrollo Rural mantiene activo la totalidad del dispositivo de lucha y extinción contra incendios forestales. Este episodio de Viento Sur registra ya casi 60 incendios forestales, son 143 en todo el mes de febrero. Irán y Estados Unidos vuelven hoy a la mesa de negociación en busca de un acuerdo en materia nuclear y armamentística. Las delegaciones vuelven a sentarse en Ginebra, en Suiza, y las posturas siguen distantes. En las últimas horas, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, ha asegurado que el régimen iraní está desarrollando misiles balísticos que ahora mismo pueden alcanzar las bases e intereses de Estados Unidos en Oriente Próximo, también a sus aliados regionales y a parte de Europa. Misiles que asegura más pronto que tarde podrían llegar incluso a territorio continental. continental de Estados Unidos y dice que Teherán no quiere hablar de este asunto. Y también en Ginebra se reúnen las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos. El presidente Zelensky dice que lo que van a negociar es un acuerdo económico para la reconstrucción de Ucrania. Lo que sigue pareciendo lejano es un alto el fuego. Esta madrugada Moscú, Rusia, ha atacado con misiles y con drones distintos puntos de Ucrania, alcanzando las ciudades de Kiev, Kryvyi Rih, Zaporizhia y Kharkov. Y hasta ahora, a las 7:39, como cada día, ponemos banda sonora a la mañana, Lara. Mira, hoy para variar, no, spoiler, no, son del otro lado del charco, pero son canadienses. This is getting desperate. We haven't seen the worst of it. Bueno, ni Flowers, ¿no, Lucas? No, pero como siempre me trae evocaciones de otras músicas. Lo que trae siempre es innovador, pero bebe de fuentes. No, no, tú siempre me encuentras una referencia de hace 30 años. Claro, ahí es donde está el rock and roll. Esto es un poco más folky, ¿eh? Sí. Pero bueno, ellas se llaman Great Lakes Humors y la canción me representa muchísimo esta mañana en esta semana que tiene mil días. Grom, grom, grom. Me encanta el optimismo que destila Lara en esta sección cada mañana. Bueno, unos días las más mañanas que musicales, otros. Es verdad, algunos unos días más que otros, hasta parece que te equilibras. Mañana es viernes, igual mañana tengo el día más animado. A la lista de las Spotify. Mañanas. Las mañanas musicales. Cuídate mucho. Hasta luego, Lucas. Wrong, wrong, wrong. Sean las 7:41, es tiempo de abrir la puerta, la antena de la radio, a Eva Baroja y su contrapunto. Buenos días, Eva. Buenos días, Juan Ramón. Feliz jueves. Gracias. Dice el refrán que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pero esto no siempre funciona, al menos en política. Allí las palabras son como balas. Si las utilizas para engatusar a tu adversario, puedes acabar perdiendo tu propia esencia. Sé buena. Tiene cosas incorrectas desde el punto de vista político. Un ejemplo. Es lo que le está pasando al Partido Popular. En los últimos tiempos está desubicado. No acaba de saber cómo relacionarse con Vox. Un partido con el que, coincidiréis conmigo, tiene una especie de relación tóxica. De esas que los manuales de autoayuda recomiendan evitar a toda costa. Ni contigo, ni sin ti. En busca de un acercamiento, esta semana, Alberto Núñez Feijóo ponía negro sobre blanco algunas condiciones y límites para construir una pareja duradera. Porque no quiere, una vez más, que la extrema derecha le vuelva a pedir un tiempo como pasó hace año y medio cuando se salió de todos los gobiernos autonómicos. Y porque tiene miedo, bastante miedo, de que le siga robando votos. Pero creo que el PP se equivoca en esta asunción sin ambages de los postulados de los ultras. Es lo que tiene la dependencia. A veces te lleva a ceder en cuestiones de las que no estás del todo convencido, en temas que comprometen tu historia y tu identidad, como el rechazo a las políticas climáticas, la preocupación por la ocupación ilegal o por la inmigración irregular. Temas en los que antiguamente la derecha tradicional y liberal parecía tener posturas un poco más sensatas. Dedicado a la sórdida tarea de cargarse el planeta. Este documento supone un paso más en la mimetización del PP y Vox. Una mimetización que tuvo su punto de inflexión cuando Carlos Mazón aceptó incluir el término violencia intrafamiliar en el acuerdo de su investidura con Vox en la Comunidad Valenciana. Todo empieza con las palabras. Ellas nunca son inocentes. Decía Jorge Lakoff, el padre de la lingüística cognitiva, en uno de sus libros más influyentes, No pienses en un elefante, que nunca es una buena estrategia mencionar el marco del adversario si quieres diferenciarte y activar realmente a los tuyos. Pero el PP no deja de ahogarse una y otra vez en el marco de la extrema derecha, desatando así una sangría de votos. Porque cada vez es más difícil distinguir al original de la copia. Solo hay que buscar en la hemeroteca entre algunos de sus grandes éxitos recientes. El Me gusta la fruta de Isabel Díaz Ayuso, el pedir cavar la fosa del gobierno de Miguel Tellado, la cuestionable defensa del feminismo de María Guardiola y la exigencia esta semana de Cayetán Álvarez de Toledo de que el gobierno desclasifique el historial médico de Sánchez. Buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Otro ejemplo que el multiculturalismo es un nuevo fascismo, solo que más hortera. Las relaciones de conveniencia nunca salen bien, sobre todo si un miembro de la pareja acaba pasando por encima de sí mismo para que el otro no le abandone. Pero ¿y si ante esta deriva reaccionaria son los votantes los que acaban abandonando definitivamente al PP? Hasta mañana, Juan Ramón. Adiós, hasta la semana que viene. Dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Menos cuarto, las 8 o 7 en Canarias, las territoriales de Radio Nacional, se quedan con ellas y a las 8 nos encontramos aquí con el resumen.